Diablo. Ese es otro estudio. Te lo dije, canto de cabrón. No perdí el high. Fucking high. Al carajo, tú no estás a mi nivel. La letra que no escribe, que es la que escucho tus canciones y está cabrón. Así mientras estoy en mi casa fumando mi blow. Al estudio, sin problema, yo le parto el culo. Mi ética cabrona, lo destruyo. Ay, ese papito y deja el drama, que cabrón. Dándome la fucking palla. Abrí la boca que te va a ir mal. Un paso al frente y todo el mundo en tu funeral. El fucking bloque del barrio lo controlo. Hemos demostrado que puedo con todo. Salgo de nuevo pa' la calle, matando la liga. Batiéndole el culo a todo, que se jodan todo. Pollo contra todo, el jodedor soy yo. Salgo de nuevo pa' la calle, matando la liga. Batiéndole el culo a todo, que se jodan todo. Pollo contra todo, el jodedor soy yo. Salgo pa' la calle, perfil bajo con solo un par de canciones. Tengo información por encima de este chorro en bobolones. No importa poco la fama, pa'l carajo el monopolio. No me importa si mi música entra en el cemento. Mi lápiz, y vos ves mi acompañar. Dile hi, porque es que sus carreras se dañan. Se pasan hablando mierda, cantando porquerías. Si yo cantara comercial, cabrón, igual mamaría. Pero no, cabrones, yo voy por otra ruta, no me pienso vender. Yo no soy prostituta, yo escribo canciones que van más allá del intelecto. Y mucha calidad, sonido bajo, ritmo perfecto. Salgo de nuevo pa' la calle, matando la liga. Batiéndole el culo a todo, que se jodan todo. Pollo contra todo, el jodedor soy yo. Salgo de nuevo pa' la calle, matando la liga. Batiéndole el culo a todo, que se jodan todo. Pollo contra todo, el jodedor soy yo. Como sin cojones me tienen, bajen parece jota y se mueren. El bobo de la letra sin preocupación, mera gospel, están charreando que cabrón. Me reservo el comentario de seculares, le respondo a aquellos que bien lo hacen. A que le presan full en todas sus canciones, mera papito, Cristo el full cover. Y estamos matando la liga desde CJ Studio. Complicado. Gospel. Los mejores. Ya tú sabes. Nosotros estamos rajando la calle. Vamos para arriba, siempre con la humildad. Nosotros. Ustedes no se pueden comparar. Pobrecitos, pelos genios. Letra demasiado cabrona. Y el dueño de la calle. Sí, perfecto. El dueño de la calle. El jodedor soy. Cosper. Yo soy intocable, papi. Este es el combo de las letras. Su mente puede. CJ Studio, my family. Estamos demasiado. Wow. Demasiado de cabrón. Nosotros somos los mejores, no compitan, no lo intenten. Les vamos a partir el culo. Nosotros estamos rajando la carretera. CJ Studio, estamos muy por encima. Bobes y Gospel, por encima. El high. Yo.